Hoy con un solecito la mar de agradable, nos vamos a Formentera, que nos está esperando ya Marta Vázquez. De nuevo, buenos días. Buenos días, Maribel, buenos días. Mira, antes que nada, Maribel, quería pedir disculpas porque yo esta mañana, entre los duendes de los lunes y los de los fines de semana, yo he traspapelado unas escaletas que tenía y no era el... Lo siento mucho, no era el día del señor Alcaraz, ya he hablado con él, he cambiado el planning que tenía y me he equivocado. Bueno, de todos nos podemos equivocar, porque hoy era el día que le tocaba a Maribel Escandey, pintora de Formentera, que dentro de 2 días presenta un libro con sus pinturas en la Biblioteca María Villán Gómez. O sea que las disculpas quedan dadas y muy buenos días, Maribel. Bueno, enseguida vamos con Maribel, ahora la tenemos. Ahí. Vale. Ahí está. Hola Maribel, muy buenos días. Buenos días, buen día. A ver si la tenemos. Hola, buen día Maribel. No te sen apenas, sen super super flux. A ver, ¿ahora me escuchas Maribel? Ahora. Ahora sí. Bueno, más o menos, apenas te oigo. Bueno, espero que ahora vaya un poquito mejor. Decíamos antes, Maribel, que este miércoles presentas aquí en Formentera, en la Biblioteca María Villán Gómez, un libro que se titula Viajes Nocturnos y que tiene que ver con tu obra pictórica. Porque nosotros te conocemos en tu faceta de pintora, pero bueno, no sabíamos esta literaria que también has incursionado ahora. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, sí, era por ser un experimento, por ver cómo mostras la meva obra y bueno, a ver qué suerte. Es un libro que decíamos Viajes Nocturnos porque toda la mayoría de tu obra que yo conozco, por lo menos, tiene que ver con lo onírico, ¿no es así? Sí, bueno, es una fusión que hice sobre los diarios de somnis y a partir de estos relatos y reflexiones, pues voy a enseñar mi obra. Estamos hablando de un libro, entonces me imagino que para una artista como tú, que acostumbrada a los lienzos, ¿cómo ha sido toda esta experiencia de volcar tus obras en el libro y también unos textos que son reflexiones con respecto a esos cuadros? Bueno, más que un otro alcance quizá pues que se entenga más mi obra, porque siempre me demanen qué es o eso que significa o eso es lo más, y pienso que sí, pues igual se explica mejor. Pintas desde, tengo entendido, desde tu adolescencia. ¿Has tenido algún maestro o ha sido algo autodidacta? Bueno, aparte de hacer el batxillerat artístic, pues lo demás ho he anat jo fent experiments, perquè en el batxillerat més que res fa dibuix i poc més. ¿Qué tipo de técnica utilizas a la hora de pintar, Maribel? Acrílic. El acrílico. ¿Y estás pintando todo el año o esto se da por temporadas? Sí, no, tot l'any, quan vaig tenint ratos, vaig fent experiments, sí. Y esta experiencia de hacer un libro con tu obra y también con esos textos que te inspira la obra, ¿es fácil? ¿Estamos en un momento de crisis? ¿Editar un libro es una cosa sencilla o ha sido una cosa complicada? No lo sé. Bueno, en aquest cas, per jo, fácil, perquè com que s'ha subvencionat, pues no... En aquest tema s'ha senzill. Ajá. Y también has tenido varias exposiciones en la isla, me acuerdo la obra social La Caixa y demás, y estuviste pendiente este año de hacer una en la sala municipal de exposiciones, pero bueno, hay mucha demanda, quizás este año 2014 sea el momento de exponer en la sala grande de Formentera, ¿no es así? Ahora también tengo algún cuadro para Barcelona y ahora la semana que ve también participo en la colectiva de Nadal y bueno, ahora en 2014 sí. Si tengo lugar para una individual. Participas en esta muestra colectiva de Nadal, que ya daremos cuenta de ella, que comienza el próximo lunes 16, con otros 7 artistas de Formentera. ¿Es tu primera experiencia en la colectiva de Nadal, Maribel? No, ya iba a estar hace 2 años, me parece que va a ser. Es una muestra muy muy entrañable y muy bonita. ¿Es fácil para ti exponer en los tiempos que corren? Hombre, excepto lo que fa un de buena gana y porque un le agrada, sí, va bien. Y con respecto a la venta de la obra, ¿cómo lo llevas? Bueno, eso es un otro tema más difícil. Es complicado. Más difícil. ¿Tú crees que la gente no está invirtiendo en arte en este momento, que le cuesta mucho, o la gente que invertía en arte se ha parado un poco? Bueno, yo lo que pienso, bueno, que con que es un capricho realmente, pues, hombre, hay cosas que son más necesarias, además de gastarse sous en bar. Pues Maribel, yo espero que este libro, que todavía no lo he visto, ¿cómo es? Porque los libros, a veces que se dedican a pintura, son libros fetiches, que tienen, o sea, que son esos libros que te encanta tener y hojearlos de vez en cuando. ¿Es así, ese libro? ¿Cómo es? Bueno, es como he dit abans, és com un, està fet com un format, com si fos un diari de somnis, i va explicant, bueno, fa aquests petits relats i cada relat va acompanyat d'una obra. Pues estaremos muy pendientes de esta. Es muy sencillo de leer y de ver. No, sí, me llama mucho la atención y estaré ahí el miércoles día 11 a las 20:30 en la Biblioteca María Villán Gómez de San Francisco Xavier, donde se presenta este libro, que te lo presentará la periodista Verónica Areces. Y Maribel, mucha suerte con el libro y también te vamos a ver en la exposición de Nadal a partir del lunes. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Maribel Escandey. Y bueno, ahora me voy con la otra Maribel, con la Torres. Aquí estoy. Ay, quería, hoy es el día complicado, ¿eh? Pues voy sí. Un poquito. Es lunes. 9 de diciembre, a veces te atacan a ti los duendes, hoy me atacaron a mí, pero despiadadamente, y espero que no me vuelvan a atacar, porque les voy a dar collejas. Es lunes al cubo. Fíjate los días de vacaciones y de fiesta que llevamos atrás, o sea que... Sí, pero que no, a veces no tiene nada que ver con eso. A veces estás un día súper estresado y lo tienes todo coordinado y a veces pasa que descoordinas y, bueno, somos humanos. Pasa. Pues claro que sí, no pasa nada. Absolutamente nada. Nada, nada. Bueno, pues mañana será otro día. Mañana por lo menos es martes. Vale, cambiamos de día. Exacto. Pues chicos, espero que mañana no me surja ningún inconveniente y que todo salga perfecto. Un beso grande para todos. Un besito. Y fins demà.